trash hit. Jesús, misa, rezando al de arriba. Jesús, disparate la brecha. A la mierda, Swagger Boys. ¿Cuánto swag tiene esta canción? ¡A la mierda! Ya. Swag boy. Puta, yo en esto soy un swag. Mientras juego al Fortnite, yo fumo faso. Ya, puta, yo no te ofenda, yo soy un plagio. Violín, como si esto fuera pagio. Ya, puta, en mi mansión yo ando descalzo. Sin medias flores, ya pensado de más rancio. Del más rancio, vengo ya, y no hago esto en mayo. Ya, estoy flipado, soy millonario. Ya, drogas, vivas, puta, güey, no hay niggas. No tenés espacio y yo tengo más chica. Swagger Boys, bitch. Misa, rezando al de arriba. Jesús escucha, broken, nos avala nuestras rimas. Ya, ya, ya, es esto, ya. Swag boy. Total, yo soy un swag boy. Mi abuela me escucha, pasa, mete mal la radio. Falso, tu estilo es de swag boy. Yo no soy de River, pero soy millonario. Body netos, pussy, deseo netos, gil. No quiero la industria, no quiero ser el Mac Miller. Swag boy de verdad, está corriendo por mis venas. Nadie tiene idea, me la chupa. A la mierda, Swagger Boys. Te cortó la suya como si fuera mi gato. No te falta mucho, ciego, ya saca cada rato. Aus, 12 años, esta milf tiene 30. Puede ser mi vieja, pero esta es mi perra cosa. Swagger Boys, lejos, bitch. Sabes que yo tengo el queso. No me tomo en serio, ni tu clase, ni tu juego. Swagger Boys, bitch.